comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Good morning. Buenos días por la mañana. Muy buenos días. Feliz miércoles, ombliguito de la semana, Hump Day. Aquí estamos en ready para ti en este miércoles, ombliguito de la semana. Buenos días, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música App Tuning Radio y más en el mundo entero. Miércoles 25 de mayo ya. Preparándote para el fin de semana de Memorial Day y también preparándote para el concierto. Solo faltan 2 días. Pasado mañana, that's it. We're almost there. Ya casi llegamos. Hoy comienzan a llegar todos los artistas aquí a la ciudad. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito. Recuerda, voy a elegir 2 personas de los comentarios, los más activados en los comentarios. Así que comenta, comenta, comenta. Y por supuesto, comunícate conmigo aquí a la cabina 1-800-315-9790 para ganarte los boletitos que me quedan. 2 días. Nos vemos este viernes en el Prudential Center de Newark, New Jersey, en el concierto La Mega Mezcla, celebrando el cumpleaños, ya sabes. All right, estamos ready. Dímelo, Jesús, ¿cómo está Puerto Rico? ¿Todo bien? Dímelo, Huracán, ¿cómo está Orlando? Mi gente de Orlando. Dímelo, Madrid, ¿cómo está mi gente de Tampa? ¿Todo bien? Dímelo, Tiny, Nueva York en la casa. Dímelo, Breezy, Miami. Miami me lo confirmó. All right, vamos a comenzar. Miércoles, ombliguito de la semana con La Mega Mezcla. Alex Sensation. Buenos días, bienvenidos. Y me dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Y la cura que yo me estoy buscando es realidad. Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara. Es mejor que tú. Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad y se alegan que vivo en fantasía tan ganar. Es una cura tan mía y mi privada alegría vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da la cura. Amargura, señores, que a veces me da la cura, resulta

te vive gente y mejor todavía. Déjala.

solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué dice el destino. Solo te pido que me des un chance, mami. Yo no te pido hacer una locura, solo te pido sepas que me gustas. Yo no te pido besos ni promesas, solo te pido hablar mientras lo piensas. Solo te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar. Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo. Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué dice el destino. Alex Sensation. Mi hermanito Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, mano. ¡Qué bello! ¡Qué bello, mano! Esa salsita estaba deliciosa. No hay ni una mala, ni una mala. Aquí no hay presa mala, yo te lo dije. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de La Vega, mi gente de Miami, todo el sur de la Florida, Los Cayos también a través del Sol, mi gente de Orlando y Tampa, gozando a través del nuevo Sol, Sol, Sol. Puerto Rico, la isla del encanto a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Tú sabes que ya estamos a dos días, pasado mañana. Ya tenemos el concierto de este servidor, la mega mezcla. Vamos a celebrar con todos mis amigos en tarima. Ahí comienzan a llegar los artistas aquí al área triestatal. El Abayar de Tego Calderón, Zion y Lennox, Joel y Randy, Biquín, Tito el Bambino, Chencho Corleone, Mike Towers, Nio García, Chimbala, Kiko el Crazy, El Mayor y más. Ya tú sabes, compra los boletos que quedan en Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790 y en mi página de IG, Instagram, Alex Sensation. Recuerda, en IG, en la fotito que subí ahora, los que más comenten, los más activados en los comentarios, al final del show voy a elegir a dos personas y también le regalo un par de boletos. Vamos al sentimiento de la nueva y de la vieja. Sin parar. Buenos días. Hay un sentimiento otra vez. Alex Sensation. De matar, jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. vestido blanco, el anillo en su dedo y el beso que no le di. Con amor. Ay, mami. Ay, mami. Soy la canción, quiero llorar. Con amor. Kiko Rodríguez. Olvidar, eso es verdad.

a la vez. Cuéntamelo, sí, cuéntamelo. Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. Alex, come una del Mayimbito, Alex Bueno. La radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa del café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé mientras la lluvia no dejaba de caer. Recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime, dime, ¿en quién estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Ay! Vamos para la línea. ¡Vamos para la línea! ¡Dímelo, tocayo! Hola, mis amigos. Soy Alex Bueno. Estás escuchando a mi hermano, Alex Sensation. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! All right. Hello, buenos días, good morning. ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Alex, buenos días. Buenos días, mi hermanito Alex, mijo, parcero. ¿Cómo me le va, hermano? Me llamo Roberto. Roberto, buenos días, Roberto. Buenos días. Feliz y orgulloso, mijo, de ser colombiano. Y le voy a decir algo. Me recuerdo cuando usted comenzó como ahora, hermano. Y tengo para decirle que me siento orgulloso de que usted sea colombiano. Y le quiero decir ahora mismo, hermano, que a usted debieran de hacerlo el embajador de los latinos en el mundo, hermano. Muchas gracias, papito. Muchas gracias por eso. Estoy emocionado, hermano, porque es que usted tiene a los Estados Unidos lockdown de 11 de la mañana a 3 de la tarde, parte. Hermanito, no. Con que usted me apoye es suficiente, hermano. Con que usted me apoye, eso es suficiente para mí. Usted, mijo, vea, le digo yo, hermano, que yo tengo una compañía de construcción, hermano, y de 11 a 3 mi trabajo es suave porque yo nada más me mantengo oyéndolo a usted, weón. Se le va más suave el día, se le va más suave. No, así tampoco, vale. Se me va. No, parce. Yo estoy como usted cuando dice que se la pongo, no, se la toco, hermano. Hermanito, muchas gracias, señor, por eso. Muchas bendiciones. ¿Cómo se llama su compañía de construcción? Envíale saludos a tu gente, dale. Mi compañía de construcción se llama Enway Renovation. Tengo un socio que se llama Unofre. Y mis empleados viven también, te oyen todo el día, hermano. Muchas gracias. Estoy un poquito nervioso. No, hermano. Le quiero. ¿Y a quién más quieres saludar, papi? Un saludo. Quiero saludar a mi esposa Giselle Ureña para enfriarme con ella. Y a mis amigos, a mi cuñada Ani, a Ramón, a su mamá Paola que está aquí, a Paola, su esposa. A Nacho, a Michael, hermano, gracias por darme la oportunidad. Me siento feliz realizado en este día, huevón. ¡Qué lindo! Gracias, hermanito Roberto. No, al contrario, aquí a la orden, hermano. Este programa es de ustedes, esto es para ustedes. Con mucho cariño, hermanito Roberto, te quiero invitar este viernes. No te me vayas, quédate en línea. Te voy a dar dos boletitos de los míos para que venga a disfrutar con su esposa al concierto este viernes. Ya ha pasado mañana, hermano Roberto. Muchas gracias por esas palabras tan lindas. Ay, ay, ay, qué lindo, mano. Me hizo el día, ya me hizo el día.